Pastora, ruiseñora y ruiseñor, cantaor y cantaora que murieron por amor. Eran los dos ruiseñores de una jaula sevillana con los barrotes de flores que se llama la campana. Yo te doy para que reine en mí, pastora pavón, genial niña de los peines, yo te doy mi corazón. Y yo te doy por instinto mi querer gitano amante, porque tú eres Pepe Pinto, el caballero del cante. Que cante y llore el poeta con la prima y el bordón, fueron Romeo y Julieta, pero en flamenca versión. Pepe, recordarme duele, pastora es dulce tormento, a tierra mojada huele como aquel cante por viento. Y pido por tu salud, yo pido por tu salud. A vos se llamo a la muerte y pido por tu salud que me conceda la suerte de morirme antes que tú. Pepe, recordar es vida, es trigo eterno en la era y es como la fuente herida que sangra la petenera. Petenera, petenera, pobre copla difamada, por la venganza cobarde, por la venganza cobarde de una lengua envenenada. Petenera, petenera, pobre copla difamada. Fue milagro, buena estrella, el romance del sufrí. Terminó de forma bella, porque él se marchó antes que ella y no se vieron morir. La esperanza Macarena, la esperanza Macarena, la esperanza Macarena le dijo a la de Triana. Le dijo a la de Triana, le dijo a la de Triana, se fueron Pepe y Pastora, qué triste está la campana. Que cante y llore el poeta con la prima y el bordón. Fueron Romeo y Julieta, pero en flamenca versión. Del arte y de la alegría, Sevilla dueña y señora. Del arte y de la alegría, al morir Pepe y Pastora, se murió en el mismo día. Ay, ay, hasta el cachorro de Triana la llora.